Bueno, mis temas que grabé en mi primer CD a pura sangre, el que me gusta mucho es, y seguro le va a gustar a toda la gente del país, Virgen del Valle, porque cada 8 de diciembre la gente, los peregrinos van a Catamarca a visitar a la Virgencita del Valle y hay mucho más, muchos temas que van a dar que hablar y para bailar.